En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Esta semana he empezado a anunciar a través de Facebook que hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que se titulan Que en paz descanse. Porque este mes o muere tu hombre viejo o lo matamos, pero de aquí tienes que salir como una nueva criatura. Por eso la serie se llama Que en paz descanse. ¿Quién? Tu hombre viejo. Que se muera bien muerto. Amén. Y el mensaje de hoy se llama El altar del sacrificio. Es el primer mensaje de la serie. Y vamos a entender cómo podemos hacer de manera práctica para matar al hombre viejo. Pero alguien me va a decir, ¿quién es el hombre viejo? O sea, yo salí hace tiempo con un hombre viejo, pero no quiero matarlo, digamos. No es solo para las hermanas, es para todos, ¿sí? Les voy a explicar un poco. Les voy a contar una historia para que nos ubiquemos. Esta historia nos cuenta sobre un pez. ¿Tú crees que podríamos hacer que un pez sea feliz en la playa? La respuesta es no. Un pez no puede ser feliz en la playa. Pero ¿y si le compramos una silla de playa y le ponemos un bronceadorcito, le conseguimos una sombrilla, un refresco helado y lo ponemos al borde de la playa con buena música, ¿sería feliz el pez? ¿Y si le conseguimos buena comidita y una cita con la pececita Maxim de la edición de abril y un Ferrari para que voltee alrededor de la playa, ¿sería feliz el pez? ¿Por qué? Porque el pez no ha nacido para ser feliz en la playa. El pez es feliz en el agua. Pasa igual con nosotros. La verdad es que no todo el tiempo uno es feliz. Uno lucha mucho contra la infelicidad y uno dice, ¿por qué no puedo llegar a ser feliz? Sencillo, porque no estás en el agua. Hemos sido creados para estar en Dios. Y cuando estamos en Dios, somos como peces en el agua. El mundo quiere enseñarnos a ser felices a otra manera, de otra forma. Quiere amoldarnos al mundo para que seamos felices. Y entonces nos dan planes de adelgazamiento, nos dan equipos para hacer ejercicios y salen en las publicidades de la televisión. Este nuevo equipo con una sola pastilla y 5 minutos al día de ejercicios, vas a verte como estos muchachos y te los muestran felices, ¿no? Musculosos. Y tú dices, yo quiero ser feliz, ¿no? Y te tocas y dices, padre, deshazte de eso en el nombre de Jesús. Porque no estás feliz con cómo eres. Y las te empiezan a ofrecer, cansado de las líneas de tu frente, yo en las líneas de mi frente, miren, puedo matar hormigas. Si están cagando, ¿qué? ¡Listo! Entonces he visto que hay un nuevo producto para ser feliz, que te pones ahí y ¡pum! La raya desaparece y he dicho, estas cositas de aquí que ya... Porque los años no pasan en vano, ¿no, hermanos? Yo ya pensaba, una estiradita, ese, a ver, miren, desaparece, ¿no? Y si me pongo esa cosa, el mundo quiere enseñarnos a ser felices. Y quiere enseñarnos a ser felices de muchas maneras, ¿no? No puedes dominar tu carácter, entrar a clases de meditación, haz yoga, pasar clases de tai chi, aprender a controlar tu espíritu, a domar tu alma. Cuando la Biblia nos dice que no hay que domarla, hay que matarla. Dice que nuestra vieja naturaleza tiene que ser crucificada con Cristo. Vamos a ver qué dice Romanos 6, del 5 al 10. Porque si hemos sido unidos a Jesucristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, no sé cómo dice en sus versiones, Dios habla hoy, una versión internacional, yo estoy utilizando la Biblia de las Américas, dice, sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre, ese es el hombre viejo del que les estoy hablando, fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Y por cuanto vive, vive para Dios. Vamos a traducirlo un poco al castellano actual, español actual. Lo que Pablo nos está diciendo es, cuando tú vienes a Cristo y lo aceptas como tu Señor y Salvador, crucificas junto con Cristo tu vieja naturaleza. Tu vieja naturaleza ya está crucificada ahí. y Pablo dice, ya debería estar muerta. Pero más adelante en el capítulo 7, Pablo dice, sin embargo, seguimos pecando y seguimos siendo infelices. Y la naturaleza vieja parece que sigue viviendo en nosotros. Es porque todavía no la hemos matado por completo y nosotros no la tenemos que matar, tenemos que dársela a Cristo para que muera en su cruz. No es trabajo tuyo. Muchas veces tú dices, no tengo que tener mal carácter, no tengo que tener mal carácter, no tengo que tener mal, no tengo que tener mal, no tengo. ¿Qué estás haciendo? Estoy orando. ¡Molesten! Como conozco una hermana que está aquí en el grupo que me contó que su mamá fue a pagar un alquiler, toca el timbre, trin, no salía nadie, espera, toca el timbre otra vez, trin, no salía nadie, espera otra vez, una vez más toca el timbre, quería pagar el alquiler, trin, entonces sale ahí un tipo, señora, ¿no se da cuenta que estamos orando? ¿No? No sé qué estaría orando el hermano, no lo sé. Pero obviamente su naturaleza vieja estaba participando de la oración seguramente y no estaba muy contenta con el timbrazo. Necesitamos hacer morir nuestra naturaleza. ¿Qué tiene que ver esto con la felicidad? Vivimos muy enfocados en la felicidad porque el mundo nos vende la felicidad como un producto que deberíamos comprar. Sin embargo, la Biblia no se enfoca en la felicidad. La Biblia se enfoca en la santidad y en la comunión con Dios. Jesús te dice, si buscas primero el reino de Dios, todo lo demás te será añadido, te será dado por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Jesús podía haber dicho, ¿quieres ser feliz? Pero no dijo eso. Dijo, busca el reino de Dios. Eso te va a añadir bendición. ¿Sí? La Biblia nos dice en Deuteronomio, sean santos como su Dios es santo. Nunca dice sean felices como su Dios es feliz. ¿Por qué? Porque la santidad y la comunión con Dios traen alegría, traen felicidad, traen regocijo. No al revés. La santidad y la comunión es las que nos van a ayudar a ser felices. Ahora, ¿hay alguien aquí que sea miserable e infeliz, pobre, desgraciado, gusano de agua puerca? ¿Alguien? ¿Alguno que quiera admitir que es un infeliz? ¿Nadie? ¿Y alguien que pueda decir, soy plenamente feliz, dichoso? No me cambio por nadie. Estoy como pez en el agua. La idea es llegar a ser peces en el agua y no debería ser difíciles. Porque si estamos en Dios, todo lo demás debería ser añadido. ¿Amén? Fuera del agua, no vamos a poder ser felices, pero dentro del agua, sí. Y la idea es estar en Dios. Y durante esta serie vamos a ayudarte a matar el hombre viejo. ¿Sí? Que Jesús lo elimine por completo para que tu nueva naturaleza te dé paso a tener santidad y comunión. Vamos a aprender también qué es santidad y comunión. Algunos santidad ya se están imaginando en una estampita, con una túnica, con una aureola. San José Luis. Sería bien, ¿no? San José Luis, patrono de los casos difíciles, digamos. Pero no, ese no es el tipo de santidad de la que estamos hablando. Santidad es estar apartado para Dios. Vamos a entender bien eso hoy. Acompáñenme sus Biblias a Romanos 12, versículos del 1 al 2. Por consiguiente, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Este es su verdadero culto. No se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. El altar era un lugar donde se hacían sacrificios. Aún hoy en día hay altares donde se hacen sacrificios. No entre los cristianos. Si tú vas a una iglesia cristiana donde están haciendo algún sacrificio en un altar, huye. ¿Sí? No son cristianos. Pero hay otras religiones que creen otras cosas donde hacen todavía sacrificios. ¿Sí? Los altares son lugares de sacrificio. Sin embargo, aquí la Biblia nos está diciendo, y con justa razón, que Dios ya no requiere un sacrificio muerto. Jesús murió de una vez y para siempre para que tú y yo no tengamos que presentar sacrificios muertos. Lo que Pablo nos dice es que debemos presentarnos a Él como un sacrificio vivo. ¿Qué es presentarte en el altar como un sacrificio vivo? Es ejercitar las dos únicas cosas que hacen que Dios se sorprenda cuando tú haces algo, que son la fe y la obediencia. Cuando tú le crees a Dios, número uno, y cuando tú haces lo que Dios te dice, número dos, estás siendo un sacrificio vivo. Estás presentándote a Dios como una ofrenda viva. Para matar a tu hombre viejo, tienes que entregarte a Dios conscientemente. La primera cosa que necesitas hacer es conscientemente decir, Señor, te entrego mi vida. Así que quiero que digas conmigo, para matar a mi hombre viejo. No digas para matar a mi viejo, suena horrible. Otra vez, para matar a mi hombre viejo, tengo que entregarme a Dios conscientemente. ¿Sí? Es una acción consciente que tú haces. Muchos dicen, ay hermano, es que no me nace la fe no te tiene que nacer. Tienes que decidir, o crees o no crees. Sencillo. Sencillo decirlo. Es más difícil cuando tienes que creer o no creer. ¿Obedeces o no obedeces? Dios dice, amarás a tu prójimo. O le haces caso o no le haces caso. ¿Sí? Dios dice, honrarás mi nombre. O le haces caso o no le haces caso. Es una acción consciente. Y cada vez que conscientemente eliges a Dios, estás eliminando tu vieja naturaleza. Por ejemplo, hoy que viniste a Jasón, asumo que tomaste una decisión consciente, a menos que hayas estado medio dormido hasta que has llegado a la 13 y has caído en cuenta, ¿dónde estoy? Ah, Jasón, esquina, bajo, digamos, ¿no? Pero yo asumo que esta mañana te has levantado y has dicho, hoy quiero ir a Jasón. Es una decisión consciente. El hecho de que hayas venido es una puñalada a tu hombre viejo que te decía, nos quedaremos a ver tele, desayunito en la cama, videitos. Dormir hasta las 12. Tanto has bailado anoche. Cansado estás. Dios dice, descansarán el séptimo día. Ayer era el séptimo día, hermano. Si no descansaste ayer. Cuando tomas la decisión consciente, estás presentándole a Dios un sacrificio vivo. Orar, pasar tiempo con Dios, estudiar su palabra, es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque no siempre es fácil hacerlo. No siempre es fácil orar, no siempre es fácil apartar un tiempo para dedicarte a Dios. No siempre es fácil leer la Biblia. Podemos leer muchas cosas, incluyendo cosas. Podemos leerlo. Y cuando se trata de leer la Biblia, como que entra flojera, como que es pesado, y prefieres que otro te la lea. Bueno, mi hermano, la Biblia nos dice, presenten a Dios un sacrificio vivo. Esto es adoración, dice Pablo. Esto es su verdadero culto, presentar un sacrificio vivo. Entonces, cuando te esté costando, hazlo más aún. Imagínate que un día yo agarrara y dijera, ay, domingo, ay, no quiero ir a Jasón. La María Joaquina ha despertado 8 veces toda la noche, estoy tan cansado. No iré. No, hermano, a mí también muchos domingos me cuesta trabajo. Pero digo, Señor, esto es para ti, no es para mí. Este es el tiempo que yo te consagro a ti, no es para mí. Es para honrarte, es para amarte. Y la verdad es que es para mí luego, porque Dios me bendice, porque paso tiempo en su presencia y salgo feliz y renovado y el encuentro con los hermanos robustece mi fe. Pero tiene que ser una decisión consciente, un sacrificio vivo. Entonces, cuando no tengas que orar, no tengas ganas de orar, sacrificate, hermanito. Cuando no quieres levantar tus manos, sacrificate. Cuando no quieres decir amén, sacrificate. Dale un puñetazo a tu hombre viejo. Aquí manda el hombre nuevo. Amén. Amén. Un puñetazo al hombre viejo. Amén. Para matar a tu hombre viejo, tienes que amoldarte a Dios, no al mundo. Amoldarte a lo que dice la Biblia, no a lo que dice el mundo. El mundo dice muchas cosas sacadísimas de los pelos. Con esto último de Ricky Martin, salgo del closet y no sé qué cosas han pasado. Todo el mundo está en jauja. Ahora todos pueden salir del closet. Todos están esperando que todos digan, ¿no? Porque ya lo hizo Ricky Martin, entonces ahora todos pueden. Pues no. La Biblia sigue siendo clara respecto a esos temas. La Biblia sigue diciendo cosas específicas respecto a eso. Y Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y Dios sigue teniendo salvación para el pecador, pero Él condena el pecado. Nosotros no podemos amoldarnos al mundo. No podemos decir, Ricky Martin salió del closet. Amén. Yo lo apoyo. Ya era hora. Ya era hora de que confiese, pero después, ¿qué es eso de yo lo apoyo? No podemos apoyar algo que es contra la palabra de Dios. No podemos. No podemos secundar decisiones de otros que van contra la Biblia. Eso no está bien. Y el hecho de que no lo digamos frecuentemente en una prédica no significa que no estemos de acuerdo con lo que dice la Biblia respecto a temas álgidos como esos. Al contrario, nosotros creemos que la palabra de Dios se cumple. Y nuestra tarea es dar a conocer el amor de Dios. Él puede transformar a cualquiera. Él puede restaurar a cualquiera que decida sacrificarse vivo sobre el altar. Lo único que tiene que morir en el altar es tu hombre viejo. Tú vas a salir vivo. Amén. Vamos a ver qué sucede en el altar. Te pido que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 18, versos 36 al 38. Mentira. Primera de Reyes 18, versículo 30. Y luego vamos a saltar a los otritos, ¿ya? Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Saltamos al versículo 36. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en todo Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver los corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. Te voy a contextualizar un poco, la cita es larga, entonces solo te he puesto esos tres versículos para que entiendas la historia. En esta época, había un rey que se llamaba Acab, que estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel. Este es el tipo de mujer que hace que las mamás les digan a sus hijos: no te cases con ella. ¿Sí? Era la mujer más dominante del mundo, y Acab, en lugar de llamarse Acab, debería haberse llamado Agapito. Seguro que debajo de su túnica tenía una polerita amarillita de gorrioncillo pecho amarillo. Seguro. Era el tipo más dominado de su época y el más dominado de lejos de la Biblia. Si como en ese chiste que les he contado de los no dominados y no dominados estuviera Acab, él estaría primero en la fila de los dominados. Era el tipo más endeble del mundo y su mujer hacía y deshacía. Y su mujer no era de Israel, era pagana. Jezabel era una mujer pagana. Entonces Jezabel le dijo al rey: estoy cansado de los profetas del Señor, de los profetas de Jehová, quiero que los maten. Y los mataron. Acab, obediente, sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor, maten a los profetas de Jehová. Y el rey de Israel los hace matar a los profetas de su Dios. Solo queda Elías vivo. Entonces Elías, muy macho, muy valiente, un día va y se presenta delante de Acab y le dice: ¿sabes qué? Vamos a ver quién es Dios. Que vengan los profetas de Baal. Baal era el dios a quien Jezabel servía. Y les dice a los profetas de Baal: hagamos una cosa, ustedes hagan un altarcito, invoquen a su dios, como ustedes sepan hacerlo, en su estilacho, yo voy a hacer mi altar, voy a invocar a Dios. El dios que os responda, ese es Dios. ¿Sí? Ya, piedra, papel, ustedes primero. Entonces los profetas de Baal agarran, preparan un altar, matan ahí sus sacrificios, ponen sus toros, sus chanchos, todo lo que podían sacrificar, porque ellos eran paganos, sacrificaban chanchos, buitres, aves de rapiña, diputados, todo, ¿ya? Eso es chiste, hermanos, ¿no? Por Dios. Todo, y empiezan a hacer sus ritos, entonces empiezan a bailar, uga chaca, uga chaca, empiezan a hacer sus cosas, ¿ya? Entonces invocaban a Baal: Baal, Baal, consume el sacrificio. Y entonces ellos, dice la Biblia, que empezaban a zanjarse la piel, o sea, se hacían heridas y se pintaban así para que gotee la sangre ahí. Ven, Baal, te invocamos, la sangre que hay. Y Elías los miraba muerto de la risa porque Baal nunca aparecía. Entonces les decía: ¿y dónde está Baal? Les decía, ¿no? Tal vez está de viaje, o a lo mejor está durmiendo, griten más fuerte, no despierta. Baal, nada, pues no pasaba nada. Después de haber estado horas los profetas de Baal, ya ahí desangrados, así anémicos, muertos, tirados en el piso, ya mal, Baal no respondió. Entonces ahí Elías hace lo que hemos leído: prepara un altar que había sido destruido, presenta ahí una ofrenda al Señor y nada más ora: Señor Dios, muéstrale a este mundo que eres Dios, muéstrale que yo soy tu siervo. Y dice la Biblia que sale un fuego que enciende el altar y se lo come la ofrenda y se lo chupa hasta el agua que había al borde del altar. Y todos quedan estupefactos viendo lo que había sucedido en el altar del Señor de los Ejércitos. Y queda demostrado delante de estos que Yahvé era Dios. Entonces Elías, eufórico, emocionado, saca su espada y los mata a toditos los profetas de Baal. A toditos. Una carnicería espeluznante. Y después de eso la historia continúa con Elías asustado, que en otro momento les contaré, pero eso fue lo que pasó. En ese primer altar que les quiero mostrar, no el primero de la Biblia, pero el primer altar que estoy utilizando hoy, sucede una cosa muy importante. Nos muestra que el altar que tú deberías preparar para Dios es un lugar donde tú oras y buscas a Dios, aunque te cueste. El altar es un tiempo de oración, es un espacio de oración, es un tiempo de búsqueda de Dios, en el que tú buscas a Dios, aunque te cueste. Si tú te has puesto por meta conocer a Dios, buscar a Dios, y has dicho voy a orar todas las noches, aunque te estés durmiendo, ora, busca a Dios. Como Elías buscó en el altar a Dios y se puso de rodillas, aún a peligro de su vida lo buscó. Así busca tú a Dios, aunque te cueste. De hecho, hemos pasado las reuniones de Jasón de los sábados a los domingos, porque los sábados era complicado para la gente, pero aún así, casi todos ustedes venían los sábados, aunque era difícil, aunque costaba. Lo mismo debe suceder un domingo. Si tienes una reunión con Dios, busca a Dios, aunque te cueste. Si tenemos una reunión en la noche y es oportunidad de que te encuentres con Dios, búscalo a Dios, aunque te cueste. Aprende a poner a Dios como prioridad número uno en tu vida, antes que todas las demás otras cosas. Dios tiene que ser el número uno. Eso es edificar un altar a Dios. El altar es un lugar donde tú hablas con Dios, pero también es un lugar donde Dios te responde a tu oración, como lo respondió a Elías, lamiéndose hasta el agua del altar. El altar es un lugar donde, aunque Dios parezca tardar en responder, Dios responderá. Puede parecer que está tardando, pero Dios responderá. Si tú has hecho un altar para el Señor de los ejércitos, el fuego consumidor de Dios consumirá lo que has puesto en el altar. Amén. Pronto lo hará. Dios no te dejará esperando. No. Si Él ve que tú lo estás buscando, la Biblia promete: clama a mí y yo te responderé. Me encontrarán, dice el Señor, los que me busquen, cuando me busquen de todo corazón. Hacer un altar es buscar a Dios de todo corazón. Para matar a tu hombre viejo, entonces tienes que construir un altar y buscar a Dios. Para matar a tu hombre viejo, ¿qué tienes que hacer? ¿Gente? ¿Esposos? ¿Esposas? ¿Amigos? ¿Amigas? ¿Hermanos en Cristo? Para matar a tu hombre viejo, ¿tengo qué? Construir un altar y buscar a Dios. Y esto es tener tiempo de intimidad, tener tiempo de oración. Esto es construir un altar. Vamos a ver qué dice Génesis 22, 9 al 10. Llegaron a un lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, amarró a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Para matar a tu hombre viejo, tienes que matar a tu hijo. No, no es cierto. Para matar a tu hombre viejo, al igual que Abraham, necesitas poner sobre el altar lo que más amas. Cuando Abraham puso a lo que más amaba sobre el altar, lo que le estaba diciendo a Dios es: mi fe y mi obediencia son más grandes que lo que estoy poniendo aquí en el altar. No está mal que ames personas, cosas, actividades, no está mal. Pero la fe y la obediencia a Dios deben ser primero, antes que cualquier otra cosa. Construir un altar es poner lo que más amas sobre el altar. Tu familia, tu chico, tu chica, tu esposo, tu esposa, si es que lo amas. Si no, amalo y ponlo sobre el altar. Tu padre, tu madre, tus hermanos, tus sueños y tus anhelos, aquellas cosas que traen pasión a tu vida, e incluso tu propia vida. Todo lo que amas, ponlo sobre el altar. Entrégalo a Dios. Confíalo a Él. Porque poner lo que más amas sobre el altar no significa perderlo. Al contrario, significa ganarlo. Cuando tú pones algo que amas sobre el altar de Dios y se lo entregas a Dios, sucede como sucedió con Abraham. Dios no quiere que lo pierdas. Dios quiere que lo ganes. Pero Él quiere ver que tu fe y tu obediencia sean antes que todas las demás cosas. Amén. Miren lo que les voy a leer en Hebreos 11, versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Sin embargo, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Podía cruzar la idea loca por la cabeza de Abraham y decir, un ratito, me estás ofreciendo que descendencia vendrá de Isaac, ¿cómo quieres que lo mate? Pero la Biblia nos cuenta en este pasaje que Abraham decía, si Dios me dice que sacrifique a mi hijo, es porque Dios algo va a hacer. Lo resucitará a mi hijo, me matará a mí, nos llevará a un mundo mejor, llamará descendencia de un difunto, ¿cómo hará? Pero de que Dios cumple su promesa, la cumple. Y cuando tú le entregas algo a Dios, no lo estás perdiendo, hermano, lo estás ganando. Pon sobre el altar aquellas cosas que más ames. Pon tus talentos, pon tus habilidades, pon tus sueños. Muchos de nosotros cometemos el error de decir, en esta área no se la quiero dar a Dios. Quiero ser exitoso en el mundo de los negocios. Señor, ayúdame, pero déjame manejarlo a mí. Soncito, tontín, opa. Ponlo en el altar, consagráselo a Dios y ve cómo en lugar de perderlo, lo ganas. Para matar a tu hombre viejo, tienes que construir un altar y poner sobre el altar aquello que más amas. Y en lugar de perderlo, lo ganarás. Amén. Finalmente, vamos a ver lo último en Levítico 6. Levítico capítulo 6, versos 12 y 13, por favor. Dice la Biblia. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre él, no se apagará, sino que el sacerdote quemará la leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él el sebo de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Cuando Dios repite algo, es que está hablando realmente en serio. Aquí lo que les estaba diciendo a los sacerdotes de antaño es, no tiene que apagarse el fuego del altar. Pero señores, si estamos de no tiene que apagarse. Y cuando nos estemos moviendo de campamento en campamento, no se apagará el fuego del altar. Y si llueve, paraguas, pero no se apagará. Ustedes tienen que ver que el fuego nunca se apague, les dice Dios. Si bien el altar del sacrificio del Antiguo Testamento ya no es necesario, porque Jesús al morir en la cruz se hizo a sí mismo altar y sacrificio. Sin embargo, hay un fuego que debe mantenerse vivo. ¿En cuál altar? En el altar de tu corazón, donde tienes que presentar tu vida como sacrificio vivo. Y Dios dice que no se apague el fuego del altar. No se tiene que apagar. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a cosas importantes. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Una manera en que mantienes el fuego de tu altar siempre encendido es cuando no descuidas tu don. Es cuando no descuidas tu don. La Biblia dice en Romanos 11:29, el don y el llamado de Dios son irrevocables. No hay como le digas chao al don y al llamado de Dios. Es muy difícil encontrar alguien que sea bueno para todo, pero es imposible encontrar alguien que sea bueno para nada. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Y Dios dice, no dejes que se apague el fuego de tu talento. No lo descuides. Más al contrario, ponlo sobre el altar. Quémalo en el altar. Entrégamelo a mí. ¿Qué don tienes? Ponlo al servicio de Dios. El altar es un lugar donde yo avivo el fuego de las cosas que Dios me ha dado. Dios necesita de todo para que su reino crezca. De todo. Si tú dejas que tu don se muera, estás dejando que el fuego del altar se apague. Tu altar no está sirviendo para matar a tu hombre viejo. Pon en el altar lo que más amas y mantén el fuego encendido. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tu don puede alcanzar una maravillosa expresión en el mundo, pero nunca llegará al esplendor que puede llegar en las manos de Dios. Si tú tienes un talento, ponlo sobre el altar. No lo descuides. ¿Sabes enseñar? Enseña. ¿Sabes aconsejar? Aconseja. ¿Sabes animar? Anima. ¿Sabes cantar? Canta. ¿Sabes bailar? Bailar. ¿Sabes pintar? Pinta. ¿Sabes cuidar niños? Afuera haces falta. Pon tu servicio en manos de Dios. Con tus talentos, con tus habilidades. Pero no vamos a permitir que el fuego se apague. No puedes permitir eso. Pon lo que más amas sobre el altar y avive el fuego de tu don. Lucas 11 nos dice, nadie enciende una luz para ponerla debajo de un almud. La ponen siempre en el lugar más alto, para que todos vean que hay luz. Muy bien, te cuento que tu don más Dios, que es fuego consumidor, igual luz del mundo. Una vez más, tu don, tu talento, tu habilidad, más Dios, que es fuego consumidor, igual luz del mundo. Dios necesita mostrarle tu talento al mundo. Dios necesita mostrarle que hay mucho potencial en el pueblo de Dios. Pero si tú dejas que tu talento languidezca, estás privando al mundo de ver que hay luz en Cristo. Hay gente que no cree que se pueda tener talento en Cristo. Lo que me encanta es que últimamente estamos invadiendo de a poco todas las esferas. Yo no soy de los que dice, ¡ay, por Dios, Marcos Witt dándole un premio a Daddy Yankee! ¡Bien! ¡Bien! Estemos entrando en esas esferas. ¡Bien que vayas al cine, te metes a ver una película y habías una película cristiana! ¡Bien! Que el mundo sepa que hay Salvador, que el mundo sepa que hay Dios, que el mundo sepa que está confiando en lo equivocado. Pero ¿cuándo lo sabrá si no lo hace a través de ti? Dios está llamando a ser luz del mundo. Para matar tu hombre viejo, tienes que poner tu vida sobre el altar. Esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Amén. Esto no se trata de cuán bien la pasamos, se trata de Dios. Lo bueno es que cuando das gloria a Dios, qué bien la pasamos. Cuando pones tu talento en manos de Dios, qué felices que somos. Mi hermano, mi hermana, el enfoque de Dios no es la felicidad. Para Él la felicidad es añadidura. El enfoque de Dios es la comunión, la intimidad, la santidad. Pasando tiempo con Él es como somos peces en el agua. ¿Amén? ¿Te acuerdas de la historia del pececito? Fuera del agua el pececito se va a morir. Nosotros fuera de Dios solo podemos esperar muerte. Es lo que dice la Biblia. Pero para los que estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y los que estábamos en otro tiempo muertos a causa de nuestros pecados, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Amén. Lo único que tiene que morir en ti es tu hombre viejo. Para eso, amóldate a Dios. Tu lugar es en las manos de Dios. Ahí estarás como pez en el agua. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Señor Dios, queremos edificar un verdadero altar en nuestras vidas. Y en estas semanas, Dios, queremos pedirte que termines por matar a nuestra vieja naturaleza que nos hace infelices. Nos quejamos de todo, sufrimos de todo, todo nos duele. Eso tiene que pasar. Nuestra vieja naturaleza tiene que pasar, tiene que ceder, Señor. Para esto nos entregamos a ti, Jesús. Nos entregamos a ti y a tu amor. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tomes nuestras vidas como una ofrenda, como un sacrificio vivo, agradable a ti. Acepto, Señor. Queremos poner nuestras vidas sobre el altar del sacrificio. Ora al Señor, habla con Él. Señor, pongo mi vida en el altar del sacrificio. Quiero serte agradable en todo tiempo. Quiero que mi vida te sea un sacrificio agradable y acepto, Señor. Quiero buscarte y poner sobre mi altar, Señor, lo que más amo. Mis anhelos, mis sueños, las personas que amo. Porque sé que no los perderé, sino que los ganaré, Señor. Quiero entregarte mis talentos y mis habilidades, Señor. Quiero entregarte las cosas que tú me has regalado y aquellas en las que yo soy bueno, Señor. Te las entrego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazón.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.